Espectacular. Cuando tú vas por las calles, todos te quedan mirando, y solamente tú sabes todo lo que estás pensando. Tú lo sabes, como dice hermanito. Sí. Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. Cómo mueves tu cintura. Espectacular. Cuando tú vas por las calles, todos te quedan mirando, y solamente tú sabes todo lo que estás pensando.